al horno. Masticando la mila. Buenas viernes noches. En la noche. Buenas noches. Tomando vino en lata, me encantarás a mí. Tomando vino en lata. Es que son las noches afro-orgidicíacas. ¿Cuáles son tus tres palabras preferidas? Mis tres palabras favoritas son heavy, guarra y porno. ¿Las tuyas? ¡Ay, no sé! Las mías pueden llegar a ser fumada, en bolas. Como una palabra sola, en bolas. En bolas. Y con gel. ¡Buenísimo! Meli, las tuyas. Buenas noches, Meli. Morder. Melancolía. ¡Ay, la dark! Dale, otra. Melancolía, te la tiré. Me gusta. Melancogía. Y aún. Yo creo. ¡Ay, qué poética! Yo tirándote porno, heavy, guarra, y vos, melancolía, aún, atardecer, ocaso. Milanesa, no. Vino en lata. Bueno, pero tengo. Pero qué buena noche. Ay, con toda esa poesía, con todo este fuego, calor, gel, de todo que tenemos. ¡Qué lindo! Buenas noches, orgía de vegetales, público presente. Buenas noches, Maísa. Y así nos preparamos para mañana, porque ya saben que mañana los queremos a todos y todas y todis, borrachos, alocados, con poca ropa, danzando, transpirados, transpiradas. Ay, sí. Después de las degustaciones afrodisíacas, ya preparé el vino, les quiero contar. Mañana, cuando empecemos a arreglar las cosas, hay que probarlo. Sí, no saben, creo que fue la vez Coca, que yo tengo para darte para probar un montón de cosas. Ay, quiero probarlo todo, soy tan curiosa. Ay, ¡vamos! Por favor. Bueno, pero me encanta esta noche porque aparte de tener toda la fiesta en la sangre, también tenemos algunos temas de actualidad, como siempre, que tienen que ver con el debate sobre la legalización del aborto en Uruguay, que ya hubo una avanzada en diputados y senadores, falta que Mujica firme, vamos a charlar un poco de eso. También de. Me gusta Uruguay, además de eso está tratando de legalizar la marihuana. Pero qué bien, ahora falta que saquen las papeleras, dejen de contaminar el río y estamos todos bomba. Nos vamos a vivir a Uruguay, yo dije. Está de moda hacer progre. La tierra de future. Bueno, yo creo que hay que irse para allá. O si no, también hoy vamos a irnos un ratito hasta un caso que hubo en España de el pedido de resarcimiento económico a una lesbiana que fue víctima del franquismo, como tantas otras más, pero ella fue apresada y es una de las primeras que lo denuncia. Así que vamos a estar charlando de eso, sin olvidarnos de la tremenda fiesta que vamos a hacer mañana. Tremenda, tremenda fiesta en la que necesitamos que estén todas, todes y todes y todos. ¡Danzando sin parar! Y baila, y baila, y baila, baila, baila. Tenemos además pluma, esta noche, así como una especie de anticipo de lo que va a ser la fiesta de mañana. El playlist, porque hoy le dimos un poco de franco al Burbuk, nuestro musicalizador estrella, pero porque la Levillera nos mandó un playlist de Engrosjar increíble que te va a estar animando toda la noche del viernes. Y si tienes algún comentario, algo para decirnos, preguntarnos, te puedes comunicar con nosotros a Orgía con mayúsculas de. Con mayúscula. Vegetales. Con mayúscula. Puede ser que Levi Gerard. Ya lo tengo abierto. Honre con su presencia también. Ay, pero qué aparte gusto de la sería. Playlist que nos ha mandado. Quizás. Puede ser que nos honre con su presencia y venir al sur. Tenemos data sobre el encuentro de Paraguay que se viene pronto. Venir al sur. Qué bien. Para enamorarse bien. Bien, hay que venir al sur. Encuentro en el que las orgías de vegetales estaremos haciéndonos presentes. Qué bien. Orgías. Compañeras. Guiando. Metiendo orgía en todo Sudamérica. Atención, todo Sudamérica. Atención, la orgía latinoamericana. Armando sex shop de vegetales allá. Aparte de la radio abierta que vamos a hacer a una cuadra del Congreso en este momento de Paraguay. Enfrente al Congreso vamos a estar. Muy particular. Así que radio abierta enfrente al Congreso en Paraguay. Atenchu, atenchu, ¿entendés? Atenchu, sabemos en qué momento está Paraguay. Guarda, golpe de Estado que destituyó a Lugo. Pero no importa, te vamos a hacer una orgía en la cara. En la cara, te cerraré de la puerta. Casa rosada. Yo quiero decir algo, me quedé muy interesada en esto de las tres palabras más importantes o constitutivas de este ser sexuado que es cada una, cada une, cada uno. ¿Ves que con el aún todavía te... Me quedo... ¿Te puedo? Sí, me dejaste... Es una palabra bien importante. Me dejaste palpitando el cerebro. Pero lo que pienso es que las amigas que están escuchando, que ya sabemos que están ahí atrás escuchando, que nos manden cuáles son sus tres palabras favoritas, que quiero saberlo ya. Orgía de vegetales, orgía con mayúscula, D con mayúscula, vegetales con mayúsculas, el Facebook. Estamos si en la 106.3 Radionauta FM y nos encantaría que nos llames por teléfono, que no seas tan careta como esa gente que solo levanta el teléfono para ganarse un premio. Llámanos por teléfono al 512-1690. Te pasamos la dirección de la fiesta para que dale, no te la copate. Pierdas y nos decís cuáles son tus tres palabras favoritas. Orgía de vegetales. Orgiástica, orgiasma, orgereta, orgianística, porcelana. hacemos un mega fiestón, orgiástico. Les pedimos la presencia, el apoyo, la concurrencia para apoyar este programa, afrodisíaca. 20 de octubre. Comunicate al Facebook y te pasamos las coordenadas. Calma, calma, que no panda el público. Te escuché clarito. We are from the hottest girl in Mounia. Girl from down the country and girl from down the town, yeah. Rita! If you check the phone, yeah. Kimona, Simona, and Sonia, Ramona. Girl, you feel the sound, yeah. Call Kiki and tell him send me a phone, yeah. At the highest grade, because we like smell the aroma. When we touch the good, the girl, them say, yeah. We are the phone, yeah. Feelings are carry for Fiona. She want me, she says she want to be a sperm donor. Push to the bone, me fresh from California. When me touch the road, I'm gonna smell it, Colonia. Hear me now. Girl, me want pull up in the square. Girl, I call me, say, come here. Think stylist. Me tell them hold a line and take a chair. If you want a girl, now I don't worry you. Ask me, come and share. Step up in the club, I watch everybody stare. We a fuck the other set center, girl, them round here. Year to year, I feel it, girl, them up in flair. So hear me now. We'll be right back. pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Estamos en el aire, Susana, bienvenidas. Le damos la bienvenida a DJ Voodoo Selector, que se ha hecho presente ya en el estudio. Te va a tomar un mate. Levantando el mate. Porque somos así. No le creo nada igual. Así de saludables en este grupo. Solo para correrlo de mesa. Quiero contarte algo, May. Contame. No sé si sabías. Contámelo todo. Mañana hay en la fiesta afroorgidisíaca, tremenda que va a haber, además de las degustaciones de bebestibles afrodisíacos que nos van a poner de la gorra, también va a haber un concurso muy particular. Muy, muy, muy particular. ¡Ah, claro! Concurso para el que hay que ensayar, diría yo. Hay que estarse preparada, porque ¿por qué? Sabés lo que te puede pasar, ¿no? Y habemos unas leonas como yo, que soy leonina con alma de lobo. Saben cómo me gusta rugir, ¿no? Ay, y a mí me encanta rugir. Mira, no me corras, que yo tengo un tigre adentro. Que te araño toda, mirá. Sacá el tigre que hay en vos, Meli. A ver, quiero... ¡Ah! Ay, yo soy más de perrear. No sé si soy tan de rugir. Pero bueno, lo voy a intentar porque todo se lo merece la fiesta afroorgidisíaca. Así que intentaré hacer el mejor rugido de leona. Lion like a lion. ¡Wow! ¡Ah, qué luces que tenemos! Gracias, Maísa. Claro que yo digo esto, pero nadie lo ve. Pero son unas luces muy bellas que tenemos ahora en la mesa. Que y le se apaga la luz en la orgía de vegetales. Tan lindo, tan bello. Libera la bestia que hay en vos, Coca. Y vení. Ya. Ya está liberada. Concurso de rugidos mañana en 9:33. La niña bonita 9, número 15. ¿Cómo no vas a venir a esta fiesta? Primero, a ver, entendamos una cosa. Entrada gratis. Es gratis. Entrada gratis. ¿Dónde la viste? Entrada gratis. Y aparte una fiesta afroorgidisíaca. Con entrada gratis. Si no vas, con todo sos un tomuer. Con el burbu pasando música. Con la villera. Increíble. Con DJ que tiene... Voodoo Selector. Voodoo. También. Voodoo. Es mística la como, fiesta. ¿No? Es el vicepresidente no pasando música. ¡Me quiero morir! No. Coca, no. Te saco y corbata. ¡Es vudú pasando música! No, es con B corta, Coca. Ay, perdón. Es más místico, ¿entendés? Bueno. Pero... No me desprendo de la política nacional. Ah, bueno, estás muy pegada a los medios. Eso a muy los pegado. Medios oficialistas, porque... Es una mujer... Página 12. Por si algo mejor todavía tiene esto, es que esta fiesta, además de celebrarnos porque nos encanta y nuestra venganza de ser felices, el propósito es poder solventar esta radio comunitaria que nos da asilo todos los viernes por la noche y en un montón de otras ocasiones, asados y cosas lindas que pasan en este hermoso Centro Cultural Olga Vázquez, que tiene toda una situación de... Y que es un espacio recuperado. Claro, está luchando. Las luchas sociales, entonces me parece que es súper importante seguir colaborando. Y en eso, como también creemos en la autogestión, parte de esa autogestión es hacer una fiesta y poder bancar el lugar. Entonces, además de venir a divertirse y todo, caigan con un billete, la tarjeta para comprar copete. Para y comprar... tirarle una onda a la movida. Claro, la bancamos entre todos esta, porque si no se pone heavy. Y ya sabemos cómo son las cosas, el mundo en el que vivimos, así que qué mejor que ayudarnos. Haciendo una fiesta. Haciendo una fiesta, aparte, ¿no? Fiesta. Es que nos juntamos a jugar a la canasta. Basta de quejarse de vudú, de la inseguridad. Vamos a bailar. Vamos. Vamos a bailar. Vamos a bailar hasta la madrugada, vamos a bailar. Cuerpo a cuerpo, cuerpo a cuerpo. Entrada gratis, ya lo saben, barra popular, premios penetrantes de concursos excitantes. Santa Cachucha va a estar sorteando geles lubricantes y juguetillos varios al gusto del consumidor en el transcurso de la noche, lo digo. Así, si quieres ir, ya sabes, orgía con mayúscula, B con mayúscula, vegetales con mayúscula, B corta por las dudas, ¿no? Yo quiero decir que además vamos a sortear besos de las chicas de acá. Muy bien, me encanta ese sorteo, no me habían avisado antes, pero estoy chocha. Vengan, que nos vamos a desuquear. Lo subastamos, si vemos tenemos que son las 5. Mucho amor para dar. Empezamos a subastar besos. Mucho, mucho amor, uniéndolos a la campaña de Marta, darle un piquito a tu amiga, a tu amigo. Marta. Yo no puede ser. Mucho campaña, pico entre amigos se lo lleva a todos Marta. No. Somos todos y todas y todis amigos, es ex. O sea que vamos a apoyar la causa en todo sentido. La de Marta, la de Olga. Marta, que creo que... La de la radio. ¿Marta viene o sigue en Necochea? La de esta. Creo que está en Necochea. Marta, rugiéndole al mar. Vamos a estar apoyando desde acá y haciendo mérito a tu causa, que tanto nos llena el alma y la boca también, ¿no? Pero claro, claro que sí. Pero bueno... Sabemos que estamos pesadas con la fiesta, pero va a ser un fiestón. Entonces, no podemos... Nosotros no lo podemos como, creer, ¿entendés? Como militantes sociales y políticas, no podemos dejar que te quedes durmiendo en tu casa el sábado. O que digas, no, nos juntamos a comer en tu casa. Sí, pero después se van a la fiesta. Claro, sí. Diversión asegurada. Como va a ser la de Paraguay. Como va a ser la de Paraguay. Mucha diversión en Paraguay. De fiesta en fiesta, para enamorarse bien hay que venir al sur. Ya saben, 2, 3 y 4 de noviembre, hemos hablado acá en el programa, se va a hacer en Paraguay el primer encuentro latinoamericano y del Caribe. Feminista. Y del Caribe, de lesbo transfeminista. Increíble, lo que repito, nunca ¿no? ha sucedido, ¿no? Lesbo trans es feminista. La primera vez en la historia. Vos, Coca, que sos historiadora, me lo podés chequear. Sí, en la es que... la primera vez en la historia. Chequeámelo. Sí, lo chequeé. Escribano está históricamente está comprobado. Plato Murphy en la mesa. Está comprobado. Hay gente de toda Latinoamérica organizando este encuentro. Es muy divertido cómo se está haciendo esta organización. Vía Skype, en la que nos reunimos y nos encontramos gente de diversas identidades de género, de diversos países de Latinoamérica y de diversas actividades, activistas y artivistas también. Porque este encuentro ha puesto mucho, mucho el foco en el acento. Esto de, está el muy acento, buena la mirada. En esto de comunicar desde el lenguaje del arte y desde todo lo que transforma el lenguaje del arte en un montón de sentidos. Es súper interesante también que sea un encuentro feminista que se está proclamando y reivindicando otras identidades ya desde su propia convocatoria, ¿no? Así porque es. Muchos encuentros que son feministas y que un poco de ahí surge este encuentro también, cuando proclaman el feminismo lo hacen pensando que el único, la única sujeta que puede ser partícipe o es dueña del feminismo son las mujeres. E incluso ahí no reconocen otras identidades y construcciones que se dan sobre cuerpos de biomujer. Entonces ya desde la propia convocatoria de hablar de un encuentro lesbi-trans-feminista me parece que es súper disruptivo y es algo radical que hay que empezar a apoyar como feministas que creemos en que nuestra lucha por la autonomía sexual y del placer y que va ligada a un montón de otras luchas, necesitamos juntarnos y pensar estrategias colectivas que se hagan desde Sudamérica, desde nuestros territorios, desde el Caribe. Así que ahí estarán mis compañeras, yo me quedo dilatando acá. Ahí vos, Coca, te quedás acá porque vamos a hacer la comunicación vía... Pero voy a estar acá sola tomándome un whisky mientras me comunico con ustedes. No, ¿por qué te ves tan solitaria? No, con un whisky dije. Perdón. Claro. No, voy a conseguirme dos Coca, conductoras. ¿Estás ahí? Sí, estoy jugando al póker con dos amigas. Bueno, aposté. Todavía se puede sumar. Quien tenga ganas de sumarse a este encuentro y de ir al encuentro, puede buscar información en la web en Venir al Sur, www.veniralsur.org, o hay un mail que está circulando que es veniralsur2012@gmail.com. Donde podés informarte para ir, está bastante accesible la situación para ir en un montón de sentidos porque la gestión de las chicas en Paraguay es súper potente y están consiguiendo becas de alojamiento, de pasaje, bueno de para comida, aprovechar. Un montón de cosas que si tenés ganas pero te pensás que por ahí no podés, bueno, comunicate y preguntá porque a lo mejor hay una posibilidad que no te imaginabas. Genial. Y incluso vos hoy, Coca, me quedo pensando, ¿no? Cuando abríamos el programa charlábamos de que está la situación del golpe en Paraguay, todavía me parece como súper importante. importante, que nosotras como lesbianas, como trans, como todo, como queers, como todo lo que nos queramos nombrar, le vayamos a poner el cuerpo también a esa situación y plantear una resistencia artística, contenta, feliz y orgiástica, política, en donde es súper política, claro. Hay que dar una respuesta también con alegría, sin violencia, pero diciendo las cosas como tienen que ser. Con nuestra, y no, nada mejor que para plantear eso, que nuestras corporalidades, nuestra salubridad y nuestras ganas de estar festejando la vida. Así que, como dijo Rafaela Carrá, hay que ir al sur, vamos todas al sur. Vamos al sur. A encontrarnos. A encontrarnos, a reflexionar y a pensar también en las cuestiones que a veces el feminismo, mismo por su propia, su propio prejuicio, su propio, no su sé propia qué, historia también. Su propia historia deja de lado, y a poder ser como críticas también de nuestras formas de feminismo y a vernos en otros roles que a lo mejor no nos gusta vernos, pero que queremos transformar. Entonces, y empezar a recuestionarlo, que siempre hacerlo desde lo colectivo es súper importante. Así es. De todo esto viene el Encuentro de Venir al Sur, va a haber un montón de artistas, va a estar Susy Shock. Hermosa. Allá van a estar las Reinas Chulas de México, que recomiendo, quien no las conozca las googlee. Ahora chusmé, subimos algo, dale. Porque es muy divertido lo que hacen las chicas en México, tienen un teatro cabaret y ellas van a estar abriendo y cerrando las marchas y los momentos de encuentro. Va a estar Tortas Pata, vamos a estar Orgías de Vegetales. ¡Qué yo buena! Voy a tener el gusto de tocar, Maísa voy a presentar canciones lloronas también allá. ¡Qué bien! Por supuesto, se va a hacer una fiesta. Vuelve, o sea, Miki. Vuelve Miki con todo allá. Desde, con toda su domina, con toda su onda. A conquistar a Tortas Pata. Sí, hay un romance. Ay, ahí. Me muero. Quiero videos de eso porque voy a estar acá tomando whisky sola, Odessa, pensando qué pasa. Hacer performance. Ay, Odessa, te amo. Vuelve Odessa también en Paraguay. O sea, va a estar repotente. Y esto es lo que podemos ir enterándonos nosotras desde acá. Estoy segura que ya hay 250 personas confirmadas. Bien. En el encuentro. O sea, que estoy segura que el encuentro va a traer mucha, mucha sorpresa también. Muchas cosas que todavía no conocemos. Va a traer aparejado. Dejá las viejas. Donde vas, dejas la estela. Sí. Esto es así. Así excelente. Que, repito, para enterarse, para contactarse, si tenés ganas de ir, podés hacerlo a través de Orgía de Vegetales, Orgía con mayúscula D, con mayúscula Vegetales, con mayúscula. Podés escribir, sino directamente a la organización de Venir al Sur por mail, veniralsur2012@gmail.com. O buscar en la web, que hay una página www.venirarsur.com.org, donde además está todo el manifiesto político del encuentro, el por qué venir al sur. Hay un video muy, muy lindo, todas las agrupaciones, las colectivas que están trabajando en la organización de este encuentro. Ahí puedes enterarte un montón de cosas. Y llamanos al 512-1690, así te decimos dónde es la fiesta, no seas careta. Y te llevamos al sur, dale. Vení a apoyar la causa, vení a enamorarte. Al sur. Dale, aún. O al norte. Orgiástica, orgiasma, orgereta, orgianística, porcelana. Hacemos un mega fiestón, orgiástico. Les pedimos la presencia, el apoyo, la concurrencia para apoyar este programa, programa afro-orgidiciaca. Sábado 20 de octubre. Comunicate al Facebook y te pasamos las coordenadas. Orgiástica, orgiasma, orgereta, orgianística, porcelana. Hacemos un mega fiestón, orgiástico. Les pedimos la presencia, el apoyo, la concurrencia para apoyar este programa, programa afro-orgidiciaca. Thank you. Particular. rosa. Rica diosa, perra potra. Cuando voy con vos te gritan cada cosa. Yo por vos bajaría la luna con gatazos. Mataría una ballena a latigazos. Te bajaría los calzones a cadenazos. Only for your love, para cuando la bailamos. Recátame que no me aguanto. En un toque la chequeamos. Ataja la boca de cada. Hacemos un mega fiestón, orgías, chicos. Les pedimos la presencia, el apoyo, la concurrencia para apoyar este programa, programador. afrodisíaca. Sábado 20 de octubre. Comunicate al Facebook y te pasamos las coordenadas. Mensaje subliminal se llama eso, ¿viste? Como no te dejamos otra opción que venir a la fiesta de orgía de vegetales mañana. Y estaba con Voodoo Selector pasándonos esa musiquita y ese adelanto. Nosotros ya empezamos la fiesta, quiero que sepan que ya tuvimos... Obvio. Probando qué tal la música. De previa. A ver si se danza. Se menea muy bien con esta música, les cuento. Se menea, es para fiesta. Es para fiesta, fiesta es lo que está pasando, ¿saben dónde? Opa. ¿Saben dónde? ¿Dónde? En hoy, Uruguay. Ahora, fiesta. ¿Qué pasa, tico? En Uruguay. ¿Saben qué está pasando en Uruguay? Aborto. Aborto legal para decidir, anticonceptivos para no abortar. ¿Ya? Sí. ¿Es un hecho, Coca? No es un hecho. Lo que se aprobó antes de ayer en Uruguay, en la Cámara de Senadores, fue de un 17 sobre un 31 cantidad de personas, de senadores que estaban en el recinto. 17 votaron a favor de la ley de despenalización del aborto en Uruguay, después de que hace 3 semanas ya habían votado los diputados también a favor de la despenalización del aborto en Uruguay. Por lo tanto, lo que ahora faltaría es que el presidente don Pepe Mujica, que es tan nacional y popular y bailable, un señor militante que sabemos que va por la lucha de la autonomía de los pueblos, por lo tanto también irá por la de los cuerpos, yo supongo. Lazy Love estuvo al lado de él ayer por la tarde. Estuvo al lado de él, supongo que le debe haber dado un garrotazo en la cabeza y que apruebe y firme el aborto. Al lado de Pero bueno, Lazy, ¿en qué contexto? ¿Que no la va a votar? ¿No te quiere? Ah, no la va a vetar. Bien, bien. ¿Va a apoyar? ¿Te lo dijo personalmente, Lazy? No. No, me muero. A ver, tenemos el dato. Hola, Lazy. Contanos la anécdota. Bienvenida, ¿cómo? Lazy Love. Bienvenida. Muy buenas y amorosas noches para todas y todos y todis y Nesquiks. Ayer estuvo en el contexto de que le entregaron el título honoris causa de la Universidad Nacional de La Plata por apoyar la reforma universitaria, la educación libre y gratuita, Sara Sasa. No, la verdad que... respecto al aborto, como no se hizo conferencia de prensa, no hubo espacio para preguntar esas cosas. Qué pena. Qué pena, ¿no? Pero el tipo dijo que tenemos que vivir la vida porque es cortita y que y se pasa rapidísimo. Y dijo algo bastante allendista como ser joven y no ser revolucionario es una contradicción. Pero del aborto, ¿qué dijo? Del aborto no dijo nada. ¡Epa! Y después otra frase, dijo muchas frases. Una dijo, yo no soy pobre, pobres son los que necesitan mucho, porque bueno, a él se lo califica de ser el presidente más pobre. Él dijo que no, que en realidad estuvo 20 años preso, vivió en un pozo y en un calabozo, entonces no necesita mucho más para vivir. Así que bueno, trajo como un son de paz ahí a todo el consumismo, porque bueno, en todos esos actos estaba Nora de Lucía, estaba Siori, estaba toda esa gente que cuando él dijo que todos nos endeudamos por tener más y más cada día y cambiar el auto y cambiar la ropa, todos se miraban con cara de uy, qué miserables somos, ¿no? Bueno, en fin, sigan en con fin. El tema del aborto, claro. Que no, ¿cómo va a vetar perdón, a la ley? No lo va a vetar, no, y eso que es una sensación por osmosis. No, no, él lo dijo públicamente que no la va a vetar, o sea, eso quiere bien, decir que la va a aprobar, que no va a ser lo que va a quiero decir aquí. Que bueno. Ya se empezó a armar dentro de la Cámara de Senadores de Me encanta Lazy Love, con estas informaciones confidenciales al lado de Pepe Mujica, sí. Que la apoya a Lazy Love. Me encanta, partido del amor Pepe Mujica. Cuídate, Lazy, sí. Igual. Cuídate. Yo le tengo mis desconfianzas a Pepe Mujica, todo bien, bueno. Pero cuando me vienen con el discurso de la vida, ¿viste? El discurso de la vida lo usa también la iglesia para defender al niño por nacer, que sería desde el momento de la gestación, así que ojo cuando hablan de la vida. Yo a Mujica le voy a tener paciencia hasta que firme y diga sí, está aprobado. ¿Por qué? Porque me parece que es un proyecto que es de avanzada, que si lo permiten en Sudamérica, ya marca una pauta que permitiría que otros países puedan ir avanzando o por lo menos tener una carta desde la cual jugar desde el movimiento de mujeres, del feminismo, desde todo el queer y todo el mostraje que estamos por la legalización del aborto. Y lo que sí me parece interesante también es la propuesta que hay, que se supone que debería ser un grupo interdisciplinario de laburo el que te permitiría realizar ese aborto después de una entrevista donde habría médicos y asistentes sociales, pero que de todos modos me parece que quizás el proyecto, hay algunas cosas que se podrán ir laburando, mejorando, vayamos porque aprueben este, pero digamos, hay algunos datos como por ejemplo, bueno, la interrupción del embarazo puede ser en las primeras 12 semanas, que es el momento en el que no corre riesgo la mujer que va a realizarse el aborto. Y también, bueno, hay una revisión ginecológica y después tenés una reunión con médicos y asistentes sociales. Les cuento porque me leí todo. Te vemos, te escuchamos y la verdad, está muy bueno. Y que le dan a la mujer que decide abortar, interrumpir el embarazo, le dan 5 días de reflexión para que decida, después de la charla que va a tener, realizarlo. Ahí ponen como un coto de tiempo, como si quien se fuera a realizar el aborto dudara. Pero bueno, claro. Trato de ser igual generosa con eso. Digo, a mí me encanta esta ley, sin duda todo lo que estás contando me pone muy, muy, muy, muy contenta, pero también huelo como una especie de patologización del aborto, parece, ¿no? Claro. Como unos médicos es con fuerte, psicólogos claro. Y no sé qué tienen que aprobar que yo no quiera. En realidad no es aprobar, porque están obligados a hacerlo. Ok. Pero, ¿qué pasa? Dentro del proyecto de ley tenés que pasar por esa igual. Yo digo, o sea, podés hablar con otra gente mucho más copada que un médico. Por experiencia propia, también después te pasa que según el especialista y su inclinación ideológica, ese pasaje con el especialista suele ser bastante cruel. Sí, cuando tortoso. Una ya sabe qué es lo que quiere, es insoportable tener que claro. dar y explicaciones aparte, sobre eso. En una situación en la que el tiempo te corre de manera también muy violenta sobre el cuerpo. Súper importante, porque sí, son 12 semanas. El guiño justamente está ahí, me parece también. Como es re zarpado que a nivel latinoamericano podamos empezar a ver y a escuchar legislaciones que por lo menos empiecen a hablar de estas cuestiones. Ahora, tampoco nos encaramelemos con que simplemente digan aborto legal y uno se quede ahí, sino ver un poco más adentro de cómo carajo están esos artículos desarrollados para que tampoco nos caguen y nos hagan mierda, ¿entendés? Porque, o sea, es nuestro cuerpo y también podemos decidir, más allá de que haya una ley, en qué más plano Estado, nos claro. van a intervenir, ¿entendés? O sea, aposta que después de los 3 meses, no sé si tengo ganas de someterme a una situación que va a ser recontra dolorosa, porque esto es como el gran murmullo entre voces de todas nos hicimos abortos en algún momento y sabemos que a veces no está para nada bueno, que sigue siendo doloroso, claro. que sigue siendo resangrante. Por eso lo que busca la ley es hacerlo antes de las 12 semanas, pero hay dos cosas que me sonaron como un poco dudosas, que por un lado es que ningún médico puede objetar contra ese aborto, pero lo que sí puede plantear es una objeción de conciencia, que eso es que el médico, por razones personales, médico, médica, médique, se niegue a realizarlo. Ahora, en eso no pone un coto de tiempo. Entonces, cuando yo lo leía, pensaba, bueno, vos te lo vas a hacer. Y el tipo te dice, bueno, no sé, y te tiene 2 meses esperando. Los 2 meses de él, para vos no son los mismos 2 meses no, claro. que estás por abortar, porque no es lo mismo hacerte un aborto en la semana 10 que hacértela en la 16, no. donde corre riesgo tu vida. Y por otro lado, una de las cosas que, porque me quedaba pensando en esto del límite de tiempo, a la mujer se le pone 5 días de reflexión y al médico que va a objetar no se le pone un límite de tiempo. Bueno, dudoso. Y después, por otro lado, una de las cosas que aparecía como en esta entrevista que sacaba el diario el País, no, bueno, otro diario de Uruguay, era en qué caso podría ser penado un aborto. Y en el único caso que podría ser penado el aborto es en el caso en que la mujer no va a esta consulta médica y ginecológica y con asistentes sociales, donde reflexiona. Se lo hace sola. Y se lo hace sola. En ese caso sí sería penado. Lo cual otra vez nos pone... Qué dudoso esto, ¿no? Claro, pero nos pone en evidencia cómo el Estado sigue regulando nuestro cuerpo. Porque, digo, claro. se aprueba el aborto, se aprueba la despenalización, pero sin embargo... Te lo haces como yo quiero. Te lo haces como yo quiero y en y la... si yo quiero. Claro. Aunque no sea tan así como... No, pero bueno, yo te doy el visto re bueno. Es dificultoso para esas mujeres que realmente no igual, tienen el sí, acceso. Claro. De todas visto maneras, bueno, sigue pero, siendo ojo un visto eso, bueno, o sea, pero... Es sin duda una cuestión de clase muy profunda, como sucede en la, las prácticas de aborto, o sea, cómo es la cualidad, claro, de las prácticas de aborto según la clase social a la que perteneces. Y en este caso, las mujeres que no tendrían por ahí o la educación o el acceso a lo que es una salud pública, estarían quedando en una situación de penalización, cuando sin duda sería el Estado el que debería dar cuenta de la seguridad hospitalaria y de educación de esas personas. O no ponerlo en un lugar donde tiene que ser regulado, ¿no? Exactamente. Digo, el Estado tiene que garantizar, pero en todo caso, quien se lo hace de manera autónoma por fuera del Estado no tiene por qué ser penalizado, que eso me parece lo grave. No, sí, por supuesto. ¿No? Terrible. No, bueno, y aparte, el acceso antemano todavía de la información para poder realizarte un aborto, por ejemplo, como el aborto con pastillas, un aborto seguro, digamos. Todo esto, aparte que hablamos, me trae el recuerdo así, que no sé, me dan ganas de compartirlo. Viví toda mi infancia en la esquina de mi casa, había un centro de salud, y al toque así, como un asentamiento re marginal, donde había un montón de mujeres que después del séptimo aborto, obviamente, del séptimo, quiero decir, parto, no tenían más ganas de tener hijos porque ya no daba para más. Pero lamentablemente tenían un marido re violento que venía a las noches y las violaba. Ellas tampoco sabían cómo sacarse de encima toda la secuencia, ¿no? Toda la violencia estructural que implica, claro, la heterosexualidad. Entonces, obligatoria, volvían, tener que bancarte esa violación doméstica como si fuera a coger, que no si es bien coger. El Estado, digamos, que era a través de este centro de salud que le quedaba un par de cuadras, lo tenían medianamente cerca, o lo registraban por lo menos, las pibas caían, las pibas aparte, porque yo era una pendejita de 13 años y las pibas tenían 1 o 2 años más que yo. Y yo las veía como caían al centro de salud a buscar la pastilla del día después. Las enfermeras le daban la pastilla del día después, pero las pibas caían al mes embarazadas de vuelta. Entonces la enfermera después nos contaba, tipo, casi burlonamente, además, que eso es otra violencia implícita, en donde decían, no sabés, o sea, se tomó media pastilla ella y media pastilla el novio. Entonces, los accesos a la información de cómo realmente poder cuidarse y tener un control sobre tus propios vínculos, tus propias relaciones sexuales, tus propias formas de cómo cuidarte y de no terminar embarazada, también es toda una responsabilidad de, claro, nosotros, entre nosotros, de los que nos tenemos que hacer cargo. Ya, yo, pero la obligación moral la tiene el Estado en ese sentido. O sea, todos nos hacemos cargo de esto y hacemos difundir. Lo que es re importante es saber que el Estado tiene que garantizar esto, pero por otro lado, aceptar, ¿no?, toda esta avanzada del movimiento, que por algo es que sale, no es porque al Estado se le ocurre, sino que tiene que ver con años y años de lucha, pero además poder aceptarlo y seguir siendo crítico. Bueno, va a salir esto en estas condiciones, todo bien, lo aceptamos, lo necesitábamos, de hecho, porque pero la lucha continúa. Muchísimas mujeres. Pero la lucha continúa y vamos por más, y que no penalicen nuestras prácticas. Así es, así es. Entonces, así, criticando aborto legal con todo, para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para educación no sexual para decidir, aborto legal para no morir. O sea, le hacemos todo el aguante, nos ponemos contentas, festejamos porque firma, se está dando Mujica. Un avance, se da un avance. Mujica, no firma, te hagas el careta. Otro. Pepe, no te hagas el otro. Vamos, Pepe. Poné la firma, que mañana tenemos una orgía. ¡Cafecito! Va. Orgía mística, orgía jereta, orgía mística, porcelana. Hacemos un mega fit. Tono, les pedimos la presencia, el apoyo, la concurrencia para apoyar este programa, afrodisíaca. Sábado 20 de octubre. Comunicate al Facebook y te pasamos las coordenadas. Radionauta. FM 106.3. Lunes, en Radionauta. A las 8 de la mañana, Ni Cuenta Te Das, el periodístico de Radionauta. A las 11 de la mañana, La Pulseada Radio, el programa del hogar del padre Cajade. A la 1 de la tarde, Una Voz Colectiva, producciones de medios populares y comunitarios. A las 2 de la tarde, Decí Mu, el programa de La Vaca. A las 4 de la tarde, Radioteatro de la Tarde, historias para imaginar. A las 5 de la tarde, Entre Cuentos, un programa de encuentro para chicos y chicas de todas las edades.

Calle 9, número 15. Fiesta afro-orquidisíaca. DJs, láser, luces de colores, degustaciones. Entrada gratis. Concurso de rugidos. También parece que está por nacer otro coca, ¿o no? El concurso de corcho. Se viene el concurso de corcho, corcho en la boca. Si lo corcho hizo... con gorra. ¿De dónde sale esto? De que Susana Jiménez es tan espontánea conduciendo, que lo hace más o menos, y nosotras somos espontáneas conduciendo y lo hacemos excelente. ¡Excelente! A ver, yo te hago. ¡No! Me morí. Al micrófono, Pedime un tema. Un tema, poneme un tema. ¿Un tema? ¿Qué tema? Ahí va la cucaracha. La cucaracha, la cucaracha. Ya no puede caminar. Un solo de corcho. Ahora solo se me corcho. Al ritmo de la música. No se escucha, pero mañana lo vamos a hacer en vivo. No vamos a pasar la concha, sino que vamos a hacer el corcho. Si ustedes lo vieran. La concha siempre. Si ustedes lo vieran. Hay para todo gusto. Primero concha, después corcho. La concha es afrodisíaca, saben, por su alto contenido en zinc. Los mariscos. Sí, porque aparte el desconchar viene con el descorchar muchas veces, ¿no? Muchas veces, o sea que concha con corcho va como moto. Y al toque, y al toque aún, y al toque la poesía. Y al toque aún. Y al toque. A lo guarro y porno le ponemos un poco de aún, y de amanecer, y de poesía. Y al toque, mañana la fiesta y Lazy Love. Y Lazy Love, Lazy va a estar Love ahí. Pócimas de amor. En el vaso de Todis. Invitaste a tus fans, me imagino, ¿no? ¿La fiesta? Sí, invité a mis fans. Bueno, son todas bailarinas, así que. ¿Tus fans? Sí. Genial. Pero tengo un groupie de. Te movés dentro del ambiente de la danza contemporánea. Pina Bauch. No, no, no. ¿Cómo de los es? Que tiran pasos. Los que se los guachiturros. Que, claro. Nos encanta. No tan cool, Meli. Nos encanta. No, no. Nos encanta. Leyes nacional y popular. Concha con corcho. ¿Qué? Va con guachiturro. Sí, de una. Total. Con culisuelta a morir. Pero yo lo que quiero saber, Lazy Love, vos siempre estás trayéndonos las novedades y aquellas noticias. Las noticias que no leemos con Lazy Love. Las noticias que leemos, bueno, vamos a hablar de todo un poco. En primer lugar, me sorprende y reivindico todas las luchas que se dan a 300 kilómetros de La Plata. ¿Por qué? Porque los que somos tortas del interior sabemos... Chucha con chucha de la lucha. Que ser del interior deviene en ser conservador. Pero no. Un poquito reaccionario puede ser. Pero bueno, resulta que la ciudad de Azul, ciudad conservadora, ciudad donde hay juzgados, ciudad donde está la diócesis de Azul, que engloba la base un montón, militar de Azul. La canción de Cristian Castro. Bueno, en esa ciudad hay un foro contra la trata. Eso era Mar Azul. Hay un foro contra la trata y violencia sexual. Se formó por una Secretaría de Derechos Humanos que deviene de la Facultad de Derecho de la UNICEN. La que una de las principales referentes es una abogada que se llama María Paz Marambio. Sacaron ellos hace unos días una ordenanza contra la trata de personas que tuvo sanción en el Consejo Deliberante. Muy bien. Mírala la Marambio. Y lo que hizo es mandar a cerrar lugares abiertos como whiskerías, cabarets y otras denominaciones. Lo mismo hicieron en Córdoba. Se cerraron 3 locales en Azul y 4 en Chajarí, Cacharí, que queda por ahí cerca. Cerraron los puteríos. Esto arrancó en la barría hace un par de años, yo me acuerdo, bueno, pero no tuvo mucha acopio por parte del resto de los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Bueno, el intendente de Azul apoyó esto, el consejo lo apoyó, pero ¿qué pasó? Se cierran estas cosas, estos lugares, tuburbios, y atentan contra la antros casa de esta de abogada, tiran una bomba molotov, se produce un incendio, pierden un montón de cosas en la casa. La bombardearon. La bombardearon un grupo de mafiosos titulados los diarios. Bueno, esta noticia es una bomba. Una cosa. Recordando a los compañeros de Córdoba, que en Córdoba se dio lo mismo, donde prohibieron whiskerías, bares y prostíbulos. No golpeó más la mesa. Y una de las cosas que reivindicaban las compañeras de Amar, de ATEM, no precisamente, pero las compañeras de Amar, lo que reivindicaban era que ellas como trabajadoras sexuales lo que pedían era tener esos espacios donde laburaban y que en realidad el debate y la discusión respecto a la prostitución y la trata pasaba por quién estaba regenteando, quién estaba decidiendo sobre esos cuerpos cuando había mujeres que están en situación de prostitución, que están decidiendo estar en ese lugar y se reconocen como trabajadoras sexuales. Digo, como que ahí alrededor del tema de la trata y la prostitución hay todo un debate que está bueno plantearlo, porque en Córdoba se dio lo mismo, y sin embargo el movimiento feminista de mujeres e incluso las mismas compañeras de Amar lo que están pidiendo es que esa ley en realidad lo que tiene que cuestionar es quién se está enriqueciendo de eso, de la prostitución, sí, y quién está ejerciendo la ¿quién trata. ¿Quién y el modo, no? Porque ¿no? la trata se ejerce en no con la voluntad de las personas. Ese es claro. A eso llamamos trata, ¿no? Cuando hay personas que son obligadas a prostituirse pero lo que digo es para que eso. Siempre está, digamos, la discusión de los que defienden y el derecho digamos, de la que elige, ¿no? La que elige y que quiere un reconocimiento del Estado como un trabajo, poder tener una jubilación. De hecho, hasta se gestiona a sus espacios de salud, como pasa acá con Amar. Este foro lo que hizo es también generar espacios de contención para víctimas, o sea, hubo denuncias de chicas que han sido traídas de países limítrofes, ofreciendo trabajos hasta de empleada doméstica, todo, las traen acá y las ponen a explotar en un prostíbulo. Claro. Eso se cierra, esta jueza, abogada, fiscal, tiene el atentado en la casa. Lo bueno es que se levantó y fueron gente de Tapalqué, de Tandil, de Olavarría, de todas ciudades a defender y marcharon por toda la calle con carteles como sin clientes no hay trata, basta de trata. Digo, lo traigo porque me parece que es buenísimo que pase estas cosas en ciudades donde uno siempre por ahí juzga y prejuzga del conservadurismo de las ciudades del interior. No, hay lugares y espacios donde se están debatiendo estas cosas y está buenísimo. Sí, de una que está bueno. Yo lo único que decía era que por ahí para atentar contra la trata no basta con sacar esos lugares donde también hay otras mujeres que están trabajando como ellas mismas se reconocen, vale, que si no, desarticular la trata es mucho más. Seguir hasta la policía, seguir a quienes cobran coimas, no cerrar los lugares donde también es laburan algunas que lo hacen. Una red y bueno, hay que desmantelar todo. Y siguiendo con lugares conservadores, yo como les había anunciado hace un par de semanas, en la fiesta de los 6 años de residuos urbanos y en compañía de la gente de La Cantora, presentamos, se hizo acá la presentación de un documental que se llama Transformadora. Que estuvimos hablando, que cuenta la experiencia de la transformación de María Eva Rossi en su ejercicio docente en un instituto de formación docente de Bahía Blanca, digo, por eso, trayendo a corazón lugares azul, Bahía conservadores, Blanca, fachos, bueno. Mi seño, Carlos, ahora es María ahora Rosa. Es María Eva Rossi. Entonces, traigo una entrevista cedida por la gente de Punto de Encuentro, en la cual se le hace una entrevista que cuenta un poco, esclarece un poco de qué se trata todo este documental. Escuchamos a la seño. Bueno, Transformadora es una propuesta que se le ocurre a Viviana Becker y nos convoca a Silvia Pascual y a mí porque considerábamos las tres que era interesante dejar un reflejo, un registro del cambio de género de un docente varón que decide enfrentar la transgeneridad y hace el cambio de género delante de la institución formadora de docentes. Entonces ahí cuando surge la propuesta yo pensé, bueno, la verdad que es interesante hacer un documental y en el documental aparecen voces distintas del sistema educativo, no solamente de la institución donde ocurre esto, sino también en general de voces distintas de docentes de secundario de Bahía Blanca. Todo esto. Así que lo que se escucha, lo que se ve en ese documental es cómo reacciona diferentes personas del sistema educativo, alumnos también, exalumnos, frente a ese cambio que fue de un año al otro. Por ejemplo, un año unos alumnos habían tenido de varón y el año que siguió, por ejemplo en febrero, cuando vienen a rendir finales, se encuentran con la nueva identidad asumida. Me fui a vivir a La Plata, yo soy de Bahía Blanca, primero fui a La Plata a hacer psicología, porque no estaba en Bahía Blanca, estuve un semestre en La Plata, después fui a Buenos Aires, terminé la carrera y me fui a vivir a Nueva York. Bien. Pero en Nueva York no estudié. ¿Sí? Claro, pero ejercés allí, en Nueva York. Sí, ejercía en clínica, no era docente, sino que veía pacientes. Claro, claro, ¿y después? ¿Y después qué pasó con tu vida? Claro, vuelvo a Bahía Blanca y al estar en Bahía Blanca me reconecto con muchas cosas, entre ellas la niñez y recuerdos, situaciones, diferentes momentos de ese 2006 que estoy hablando. Me doy cuenta que yo siempre había querido hacer el cambio de género y en este momento, cuando termino de darme cuenta, decidí enfrentarlo y hacerlo. Y así fue que del 2008 al 2009 hice el cambio. María Eva, hemos leído algunas declaraciones, algunas entrevistas que te han hecho en algunos medios de comunicación contando tu historia, que recomendamos, puedan buscarla, la historia de María Eva Rossi. Y vos comentás que por haber hecho tarde esta transformación, te posibilitó tener herramientas que evitaron de algún modo que caigas en la marginalidad. ¿Esto es así realmente? ¿Así lo sentís? En mi caso estoy segura que sí, porque si hubiera sido por mi deseo, por lo que realmente sentía, yo tendría que haberlo hecho a los 14 años, a los 13, 15, 17, 18 años, ¿no? Pero es que en ese momento, no solamente yo no tenía las herramientas, yo ni siquiera sabía lo que significaba la palabra travesti en ese momento. Claro. Porque yo estaba, te hablo de la década de fines de los 70, principios de los 80, gobernaban los militares, yo estaba en Bahía Blanca, bueno, era toda una situación muy poco propiciadora de que yo escuchara la palabra travesti. Claro. Hasta ese punto no claro, sabía yo. Entonces yo como que lo único que pude ver y aceptar y reconocer era una inclinación sexual distinta, pero no un tema de identidad de género. Y eso se fue postergando por diferentes motivos. Es más, no solo postergando, se fue como sepultando, te diría. Y me llevó mucho tiempo darme cuenta que eso estuvo siempre latente ahí, esperando a que yo pudiera verlo, primero verlo, ¿no? Claro, lo puedas reconocer. Claro, entonces yo lo que te estoy diciendo con esto es todo el proceso interno. Ahora, viéndolo socialmente, fuera de mi vivencia interna, me doy cuenta que si bien fue por impedimentos propios, internos y de familia, me terminó beneficiando porque yo en esa espera, en esa postergación, que no era consciente para nada, pude armarme de elementos y herramientas que después, cuando lo decido enfrentar, me posibilitaron seguir manteniendo, por ejemplo, mi puesto laboral de docente. Claro. La verdad que tu historia es realmente es maravillosa, atrae mucho, ¿no? Conocer cómo has vivido toda esta transformación, María Eva, que pueden ver reflejada allí en este documental Transformadora, donde se va a estar proyectando, y además, ¿van a estar ustedes allí dando algunas palabras? Sí, vamos a estar ahí presentes la directora Viviana Becker y yo. Silvia Pascual no pudo venir, así vamos a estar las dos solitas ahora en la proyección. Bueno, mucho más interesante para que quien vaya este día domingo 23 de septiembre pueda también dialogar con ustedes, ¿no? Resulta mucho más propicio. Sí, es un poco la idea de la película, de que sea una especie de promoción, de promotora, la película, de debate, de que se hablen en ciertos temas. Uh-huh. Porque mira, te cuento una anécdota, por ejemplo, un comentario, ¿no?, que es bastante malicioso, en un muro, en una red social donde decían el estreno de la película, bueno, qué bien, decía un varón biológico, ¿y cuándo van a hacer un documental sobre el macho heterosexual laburante? Entonces, claro, a veces una pelea pensando, bueno, qué pensará la gente, ¿no?, ante la proyección de esta película, que hay gente que dirá, ay, qué bien, porque es el camarón, y que hay gente que no entiende muy bien para qué es esta película, ¿sí? Lo importante es que vos puedas dar a conocer tu historia y que esto llegue a muchas personas que quizás están pasando lo mismo que vos. Sí, sí, me parece que es un histórico muy particular, ¿no? Después de la sanción de la identidad de género de la ley, es el momento indicado para empezar a escuchar diferentes voces y experiencias que puedan ayudar a gente que está en transición, por ejemplo, ¿no?, de género. El cambio empieza en los niños, en la escuela hay que educar. No quiero salita rosa, quiero salita de trans. Mi señor travesti, me encanta, me encanta. Un aplauso para María Eva Rossi. Un aplauso para María Eva, aplaudimos su valentía. Aplaudimos sus ganas de contar también, sí, cómo es su experiencia. Y de dar voz también, ¿no? Dar voz a la gente que compartió con ella esa transformación, sí. Cómo fueron esos niños, esos alumnos. Los alumnos, sus compañeras de trabajo. Fue muy profundo la presentación, lo cuento un poco para cerrar. Ella cuando vuelve de New York a Bahía Blanca, hay como datos de color. Primero que en Nueva York trabajaba, porque es psicóloga, con personas que estaban haciendo su cambio de identidad. Y ella no lo podía ver. O sea, era como terapeuta de personas que estaban en esa transición. Cuando vuelve a Bahía Blanca, en el lugar donde el Instituto de Formación Docente, donde trabaja como profe de psicología, era el lugar donde él había... En ese momento. En ese momento había hecho la primaria y la secundaria. Y reconectarse con esos pisos blancos y negros, con ese patio... le hizo recordar todas las gastadas que recibía porque él se sabía, se entendía y se aceptaba gay hombre. Y es bueno esto de esta diferencia. Yo me creé una identidad que, si bien era me lo reprimí, pero bueno, era más fácil aceptar un gay hombre que un travesti. Le llevó un montón de tiempo, o sea, cuenta esa experiencia que le pasó a los 13, 14 años, y ahí es donde tendría que haber decidido, y recién lo decidió a los 40. Y también, esa experiencia y su contexto histórico, que no es casual, ¿no? O sea, esa experiencia en la dictadura, está en Bahía Blanca, coloreada por ese contexto histórico, que entonces le permitió a él reconocerse en su inclinación sexual, pero no en su identidad de género. A mí todo esto me hace pensar a todas esas maestras tortas que tuve en toda mi vida, que fueron mi ejemplo, además de mi madre, que nunca se asumió. Qué fuerte. ¿Te estará escuchando tu madre? No, seguramente no, pero bueno, igual ya lo habremos charlado en alguna situación íntima. Y otros datos es que la hermana de María Eva era la inspectora general de educación y quería renunciar a ese cargo por una cuestión de vergüenza ajena, y en el documental aparece llorando, totalmente arrepentida, y que menos mal que no había renunciado porque le parecía genial acompañar a su hermana. Y también la voz de los alumnos que notaban a María Eva Hombre, que no recuerdo el nombre, si era Pablo... Que no nos importa. No nos importa, por eso no lo recuerdo. Como un profesor tímido, guardado, y que su rol docente a partir de su transformación... Y a la seño travesti como la dios. Fue zarpado y que... qué bueno. Mucho más rica sus clases, así que bueno, lo quería compartir con todes. Y bueno... Nada, mañana nos enfiestaremos. Claro, o sea, nada mejor que festejar. Porque se destape esta primavera que se viene. No sé si viene lluvia, no nos importa no nada. No nos importa. Ahí vamos a estar bailando, sirviendo tragos amorosos. Y bueno, y será un momento muy propicio para chapar. Porque como siempre les digo, como siempre dice Lazy, ámense mucho, dense muchos besos. Porque el amor sin besos es como la pizza sin queso. Hasta el viernes que viene. Orgiástica, orgiasma, orgereta, orgianística, porcelana. Hacemos un mega fiesta. Orgiasmo, orgiasmo. Les pedimos la presencia, el apoyo, la concurrencia para apoyar este programa, afrodisíaca. 20 de octubre. Comunicate al Facebook y te pasamos las coordenadas. Orgía de vegetales. Darling, hell no place to go. La música ahora como de las manos de Ley Yera, así como Power, así estamos ya enfiestándonos para mañana, que saben que es la fiesta de orgía de vegetales, y como tenemos una onda pero zarpada, les decimos antes, ¿qué hacen en la previa para venir lo hay suficientemente? Hay que hacer algo para llegar bien arriba, porque vas a una fiesta afroorgidisíaca, claro, no podés llegar así medio tomuer no, a las 12 de la noche manera, con cara de despabilada. De alguna manera, 5 de la tarde. ¿Qué hay? Se la vi, me dijeron. ¿Me la viste? ¿A dónde? ¿Por qué no me la mirás de nuevo? Con más detenimiento. Parece ¿qué es lo que tenemos para hacer? Hola, buenas noches. ¡Ay! Meli, qué voz. ¿Qué pegaste? Un poquito de testosterona. ¡Ay, en esta mesa. ¡Cuánto pelo! ¡Cuánto me pelo! Amo, ni sé, chicas. ¡Mucho pelo! ¡Mucha testosterona! La siento al lado mío. ¡Ay, me olvidé el abanico! No sé qué hacer. Yo necesito primero un saludito de concha, así como... ¡Ay, bueno! Para equilibrar esta testosterona y... Toma, toca, ahí toca. Te va. ¡Un, la voz, dos! Quiero que la tengas en la mano. Tres. Y controles y... la concha en este momento, decime por ya, favor. Y te tiro una concha. ¿Preparados? ¿Listos? Lista. Ya. Qué concha dormilona. Está como apagadita ya. Concha medio para torrar. No, ¿por un qué? Poco pasiva. Conchita que se hace agua y fluye. Que fluye por ahí. Pero bueno, lo interesante es saber, mañana es un día de fiesta. O sea, buenas noches. Buenas noches. Hola, Matías. Matías. Qué bueno que te presentás. Sí. ¿Cómo va, Matías? Qué rico, ¿te gusta? Sí. ¿Te gusta así el pepino? Sí. ¿Cómo? ¿Te gusta el pepino? Me gusta, pepino, la berenjena, lechuga, zanahoria, rúcula, mucha rúcula. Ah, tomate. La rúcula me encanta. Tomate, sí, zanahoria. ¿Y la rúcula? Tomatitos, la rúcula. Cherry, perro. Jugacito, esa cosa que la mordés y... De... Sí. Sí, me encanta, me encanta. Contame una cosa, Matías. Sí. ¿Tenés idea de mañana cómo hacer para llegar a la fiesta afroorgidisíaca, estando lista, bien listo, al palo, bien puesta de energía? Bien. Mañana en Ceslaví, calle 55, 4 y 5. Sí, así es. Zona. Estás en lo cierto. Estoy en lo cierto. Estás en lo cierto. Una guía T, pero de La Plata. Ah, sí, la guía P. La guía P. La guía P. Peuta. Bueno, vamos a hacer una fiesta que se llama Jopo. La fiesta Jopo. Jopo. Ambientada totalmente en los años 50. ¿Con Perón vivo y todo? Con Perón vivo y me todo. ¡Me muero! Vamos ¿cómo no me invitaron? Yo una vez hice de Evita con un Perón. Oh. Nunca les conté eso, ¿no? No, no sabía. Igualita estaba, la gente me miraba y decía... ¡Ah! Les impresionaba, no saben lo bien que me habían caracterizado, que me parecía la mismísima. Rodete me había aprendido, camisada. Me había aprendido, sí, era en la época del pelo largo de Evita. Ah, estaba pelo suelto. Estaba pelo la Evita Montonera, mejor, lo que se diría la Evita Montonera. La Evita de pueblo. Muy linda, la Evita sí. Montonera que decía, me llevo la más bella música a mis oídos. Bueno, basta de hacerle campaña al peronismo. Quiero la saber Evita qué hay tortillera, mañana. La era igual, no te preocupes. Quiero saber qué hay mañana a la tarde en Selaví. Bueno, ¿qué hago? ¿Hay que ir con Jopo necesariamente? Mañana, si no vas con Jopo, tenemos... Hay gente, va a haber coafer que van a estar armando Jopo desde las 5 de la tarde. Voy a ir a hacerme un Jopo antes de la fiesta de orgía. ¿Y qué van a hacer? Hemos conseguido, por un lado, una casa de antigüedades que nos ha prestado mucho mobiliario de la época. O sea, que vamos a ambientar todo el lugar. ¡Qué bueno! Hacia la época. Es una... linda previa para la fiesta que tienen ustedes. Sin duda. ¿Sí? Porque, o sea, arranca con una cafetería. 5 de la tarde. 5 de la tarde, va a haber bandas de jazz. Se van a proyectar 2 películas. Una va a ser, más que nada, tipo cine, autocine. ¿Cuánto glamour? Muy bueno. Me encanta. Entonces, bueno, vamos a tener la película Gris y Cry Baby con Johnny Depp, con todo su jopo, y le vamos a poder gritar y tirarle bombachas a la pared. Eso va a estar genial. Yo voy a ir con mi mejor vestido negro de los 50. Yo tengo. Ya tenés, entonces, bueno, las perlas y los tapados de piel que tengo guardados en mi casa. Con la entrada viene un rico aperitivo de martini. ¡Ay! Me encanta. Me encanta. Va a haber hamburguesas. Que no es clásico de los 50. Una hamburguesa. Los patis de los 50. Escúchame, una hamburguesa con un martini es lo mejor que puedes tener a las 5 de la tarde. ¿Y además licuadoras no tenés? Hamburguesa. Va a haber máquinas de escribir para que puedan escribir sus cosas y me encanta, sus anhelos. Me encanta. Y bueno, sobre todo. Para mí, yo venía a invitarlos a eso, para que se acerquen un poquito a las 5 de la tarde. Una linda tarde de sábado. Una linda tarde de sábado con mucho jopo. ¿Te comes una torta en el café de Selaví? Tortas, va a haber malteadas de helado. Wow. Sabor frutilla y chocolate. ¡Qué fresa rico! ¿O chocolate? Yo chocolate. Me gusta. Fresa. A mí dame. Me gusta la cosa como de frío calor. Dame endorfinas. Sí, dame endorfina. Dame un poquito de endorfina. Sí. ¿Fresa? Sí. No, chocolate. Chocolate. Para la endorfina, chocolate. No, chocolate afrodisíaco. Afrodisíaco. Afrodisíaco. Bandas de jazz. Van a haber 2 bandas de jazz tocando en vivo. Y en sí muchas cosas, pues también va a haber gente exponiendo. Va a haber fotografías. Van a haber pintura en vivo. Todo ambientado de la época. Te hacen el jopo. ¿Cómo, perdón? Te hacen el jopo. Te dan el martini. Escuchame. Te sentís increíble. Te podés comer un bloqueado. Te podés comer un pati de la década de los 50. Me tomas un a las tetas de la coca. Así. Las mías. No, pero esas van a estar en la fiesta de la orgía. Esas son actuales, mamu. No, esas van a estar en la fiesta de la orgía listas para ser chupadas. Claro, por eso. Las mías. Ahí está. Claro, hay unas que son actuales que son las de la coca. Las de la subasta. Claro. No, las de la coca Sarli también. Las digo podemos yo chupuñar, pero las hay de preparado. La coca Sarli, como la melancolía. ¿Qué me quiere usted de mí? Vos pensás como la fiesta de Jopo como para adobar tu cuerpo, como para después tener una buena cena en la fiesta. Así es. Ay, me encantó. Es eso. Claro, es eso. Llegar a la fiesta, sacarte todo y decir, ¿qué quiere usted de mí? Que te arranquen con el jopo. Con el jopo parado. El jopo de un buen beso. Te pongo chimichurri en las tetas. Llegar con el jopo parado. Delicioso. Claro, y de repente que te lo dejen bien lacio o mejor me enrulado. Me encanta. Bueno, entonces esa fue mi pequeña invitación. Mañana. Entonces mañana a partir la movida de las 5 de la tarde en Selaví. Fiesta Jopo. Si quieren pasar por Facebook, Jopo, ya pusimos algunas fotitos. Para ustedes, les comento, pues yo estuve averiguando, la temperatura para mañana a la tarde va 21 grados a qué la lindo tarde. Ay, ya podemos. Medianoche, 18 grados. Te saco la solera. yo estuve averiguando todo eso como para que la gente vaya tranquila y 18 pueda grados, disfrutar todo. Entonces, de camisa, medianoche copo. En su fiesta, totalmente 18 grados. Mañana hay que ir descamisados porque es una fiesta de los 50, descamisados como los descamisados de Eva Perón, descamisada de con jopo a disfrutar. Te llovió, se la te vi. Llovió el 17 de octubre y se me rompió todo. No, disfrutadito. 20 de octubre tenés la revancha. Primero se la vi y después te vas para la fiesta. La fiesta de orgía a disfrutar el patio, a lucir tu jopo con el pecho bien limpio, bien amplio. Peludo. Peludo, depilado. Sí, el sábado a la noche me dejo los pelos. Como te guste. Excelente. Entonces nos vemos. Guste. Primero se la vi y después en la fiesta de Freud. Afro, sí. Podríamos aplaudir todos juntos ahora. ¡Sí! ¡Que viva la fiesta! Orgía mística, orgiasma, orgereta, orgía mística, porcelana. Hacemos un mega fiestón, les pedimos la presencia, el apoyo, la concurrencia para apoyar este programa, afrodisíaca. 20 de octubre. Comunicate al Facebook y te pasamos las coordenadas. Orgía de vegetales. Sound. Entre bambalinas informamos que el viernes próximo, que no tengo, no sé qué fecha será el viernes próximo. 26 de octubre. Viernes 26 de octubre, justo a fin de mes, se encontraré aquí en Orgía de Vegetales nuestra presencia andrógina Mortimer Candy haciendo un espectacular set acústico en vivo. ¡Sí! ¡We love you! Vamos a invitarlos a tomar un té, a compartir unas masas finas y, ¿por qué no?, a descorchar un tintito. Si no hay totín, no sale acá, ¿eh? Te esperamos, Mortimer. Más no que se lo té canasta, té póker. Uy, té póker, me gustó más. Te descorcho. Te quiero. Te androgino. Te adoro. Bueno, invitados todos entonces. Té verde. orgiástica, orgiasma, orgereta, orgia mística, porcelana. Hacemos un mega fiestón, orgiástico. Les pedimos la presencia, el apoyo, la concurrencia para apoyar este programa, afrodisíaca. Sábado 20 de octubre. Comunicate al Facebook y te pasamos las coordenadas. Orgía de vegetales. Y la orgía ya se está poniendo húmeda y calentita, la música de Levi Shera. Como nos gusta, así como cachondita, apretadita, todo junto. Vinito de por medio, ay, por favor. Es tan lindo este grupo humano. Me encanta, amor. Me encanta, preparando la fiesta que ya sabemos que va a ser húmeda y calentita. Obvio. Que ya sabemos que va a estar, así que vamos a poder estar en el patio desnudos, desnudas, bailando hasta el amanecer, enloquecidas, enloquecidos. Sí, todas ahí en la fiesta afroorgidisíaca en 9, 32 y 33. Con el jopo bien alto. Después de venir de Celaví, nos vemos ahí. Nos vemos ahí. Y la víspera del Día de la Madre, aparte, yo te quiero decir. Ay, qué miedo. Víspera. Qué miedo ese dato. Víspera del Día de la Madre. ¿Por qué? Amerita. Regálale a tu mamá un juguete sexual. Un dildo. Regálate un juguete sexual, regálale a tu mamá. El placer disidente. Comprárselo a tu mamá, lo usás y después se lo pasás. Feliz cumpleaños para tu mamá. Lavalo, es para vos, pero lavalo. Lo probás y se lo pasas. Así es, así no, es. No. Bueno, yo les traigo novedades. Tenemos chicas. Novedades sobre lesbianas hablando del tema, siempre, ¿no? Vieron que yo soy un poco monotemática a veces y hablo solo de lesbiana. No, pero pasó algo. ¿Será porque soy lesbiana y porque soy una lesbiana fanática del lesbianismo en el sentido de que siento de que tenemos que todo el tiempo estar visibilizando las luchas políticas que hay? Y pasó algo esta semana que me parece sumamente interesante en España, que fue que una lesbiana, sí, una nota a la columna internacional del programa, pero bueno, que una lesbiana que en el año 74 fue víctima del terrorismo de Estado que impuso Franco desde el año 39, de una dictadura como muchas más de las que hubo durante el mismo periodo, ella estuvo presa durante 4 meses por ser lesbiana simplemente y fue mencionada, digamos, la razón por la cual estuvo presa es porque constituía un peligro social el hecho de que fuera lesbiana. Lo interesante y por lo que lo traigo a colación no es solo porque se hizo hace 3 días este reclamo donde ella lo que pide es un resarcimiento económico al Estado español por la razón de haber estado presa durante ese periodo y solo por la condición de ser lesbiana, donde tengamos en cuenta que la dictadura de Franco, que duró más de 40 años, tomó presas a todas aquellas personas que estaban en contra de un régimen político dictatorial que tenía que ver con una movida nacionalista y de derecha, como todas las dictaduras que conocemos. Pero en este caso, como muchas de las víctimas fueron los comunistas y anarquistas mayormente, en este caso la razón por la que la juzgaron fue por ser lesbiana. Y lo que me parecía interesante para traer es el hecho de que, bueno, que estos crímenes que tenían que ver por la condición o la elección sexual de las personas que fueron apresadas, hubo un montón de denuncias de parte de gays y de trans, pero es la primera lesbiana que lo exige. Y me parecía interesante, si lo pensamos, por ejemplo, que el lunes de esta semana fueron juzgados quienes realizaron la masacre de Trelew allá por el año 72 en nuestro país, y que me parecía por demás interesante poder pensar cómo en otros países se está cuestionando y juzgando en estos derechos de la memoria lo que tiene que ver con la elección sexual de cada persona y cómo eso tiene un contexto político donde se enmarca, que son las dictaduras, pero que en la actualidad también sigue sucediendo. Y que lo que me parecía más interesante también es que dentro de nuestra última dictadura militar, donde hay más de 30.000 desaparecidos, seguramente también haya víctimas por crímenes sexuales. Entonces, crímenes sexuales por decisión, por su autonomía, por el derecho a decidir sobre el propio cuerpo. Y lo que me parecía interesante es, bueno, se reclaman quienes estuvieron hace tantos años y que hoy en día también lo seguimos reclamando y que además está la necesidad de poder denunciar contra el Estado todos estos crímenes de discriminación.

8, 7, 6, 5, 4, 3, 20, sábado 20. ¡Oh! ¿Qué vas a hacer? Orgia, orgia, orgia, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Qué hay para hacer mañana sábado 20 de octubre? 12 de la noche. Solitario en tu casa. 32 y 33. ¿Qué haces? Número 15. Me voy a la fiesta. La niña bonita. Afroorgidisíaca. No me la voy a perder. Orgia. Orgia, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Programón orgia, que tuvimos hoy. Orgia, impresionante. Degustaciones afrodisíacas. Ay, sí, no te la puedo. Sorteos de Santa Cachucha. Premios penetrantes. Sacá el león. El león, la leona que hay en vos. Concurso de rugidos. Qué entrenadas están. Bueno, entonces no nos queda más que decir que programón, claro, hay algo que sí nos tenemos que acordar. Movistar. ¿Qué hace? No. Momento. Personal. No. Hace un año. Un año. Que asesinaron a la Moma. La Moma era una amiga muy íntima, muy grande, muy enorme, de mucha gente. Sí, de una. Y yo tengo un montón de recuerdos muy hermosos de mi vida con la Moma. Me acuerdo que ese día que la asesinaron, yo iba a ir a cantar a Capital con un quinteto de tango muy conocido. Para mí era una oportunidad re grande. Y fue tan fuerte la situación que no pudimos. No pudimos, no era como imposible. Asesinar a la Moma era algo que no era nada simple hacer. La Moma era una especie de giganta enorme, o sea, había que tener muchas ganas de querer matar a la Moma para lograr matar a la Moma. Y fue un dolor muy grande, a la vez que siempre nos acordamos de la Moma con un montón de alegría, porque es la más fiestera de las más fiesteras de las gigantas que hemos conocido. Ese día pensamos un montón en cómo los medios de comunicación trataban el tema. Fue un bajón como lo trataron. Fue un bajón. El diario El Día decía que habían encontrado un señor travesti. Y el diario Diagonales también, que una supone que es más copado que El Día o El Hoy. No, y lo trató de la misma manera, que fue un bajón. Y además de pensar cómo lo trataron los medios, cómo lo está tratando la justicia, que nada está haciendo copado. La plancha y no está pasando nada. La justicia no está haciendo nada. Sabíamos en ese momento que eso iba a pasar, porque era una travesti de la zona roja, porque había un montón de justificaciones para que la Moma, que fue asesinada, termine siendo la culpable de la situación. Se podía decir un montón de cosas de la Moma que hacían que la policía, en vez de investigar su asesinato, terminara investigando a la Moma. Claro. Y justamente, solo por el prejuicio de quién era la Moma en la calle, en esa zona roja, con esa simpatía y con esa manera tan equilibrada y alucinante de mantener las relaciones en esa zona tan difícil de la convivencia de las chicas. Sí, lo que digo es que vamos a seguir pidiendo justicia por la Moma. Pedimos. Vamos a seguir pidiendo justicia por todo lo que necesitamos. Y además aprovecho para decir que seguramente el segundo sábado de noviembre se haga la Marcha del Orgullo acá en la Ciudad de La Plata. Así que una de las banderas que no puede faltar tiene que ver con justicia por la Moma. Así que está bueno para... La mataron por travesti. A la Moma la mataron por travesti, pero digo, hay que pedir justicia también porque tiene que ver con sentar un precedente sobre los casos de transfobia que existen en nuestra ciudad. Entonces, como corta la bocha algo y pedirlo habrá dentro hecho de la marcha. Nosotros nos acordamos de la Moma, pero en realidad hay un montón de nombres y no nombres. Que no lo sabemos. Que no lo sabemos. Uf. Y que también lo recordamos cuando nombramos a la Moma. Sí, que una, tiene que ver con todas ellas que fueron muertas, asesinadas, torturadas, violentadas y que nosotras todavía tampoco nos enteramos. Eso es lo más triste. Por eso, tenemos va por todo eso. Ahí, en ese momento, la reivindicación tenía que ver con eso, ¿no? La gente hablaba de la Moma como un hombre. Entonces, en ese momento, lo que dijimos fue eso, justamente. Qué feo que cuando uno tiene una elección de género y de identidad, el resto de la comunidad te haga morir como un hombre cuando vos elegiste vivir de otra manera. No, te heteronormativice y tome todo el discurso de en la esa, ciencia médica y del Estado, es. Que es un bajón. En esa invisibilización es donde se pierde el poder saber cuántas otras momas hay en el universo. Pero vamos a creer, no solo la que conocés, vamos a creer que no se enteraron, vamos a creer que todavía no lo supieron, vamos a creer que no sabían. No, que vamos a hacer que se creía, que se decía y que la conocíamos y todos la queríamos como la moma a ella. Yo la extrañamos un montón. Le dedicamos todos los programas. Todas una fiesta. Canciones. Una fiesta para la moma. Todas las fiestas. Vengan mañana. A la moma. A la micha. A todas las que mataron. Yo creo que ni siquiera se enteraron. Mañana hacemos la fiesta en honor a ellas. Y en la marcha del orgullo acá en la ciudad de La Plata pedimos justicia por ella y por todas, todes, los que no sabemos y sus nombres se van a mantener en el anonimato. Pero mientras tanto, mañana mega super fiesta afro-orgidisíaca en nombre de todas las que supieron gozarla. Así que vamos a gozar con... Porque nuestra venganza es ser feliz. Sí. La Villera, mañana, sábado 20 de octubre, en la fiesta de orgía de con mayúsculas vegetales. No te la pierdas, el burbu y mucho, mucho, mucho más. Te esperamos el 9-32-73, número 15. Ya te enteraste, ¿qué haces ahí esperando? Al desert.